Soy el que nunca... Seguimos el programa, estamos con problemas de comunicación, pero ya reconectamos con Santo Tomé, la Santoto. ¿Cómo anda, contador público nacional, Juan Pividori? ¿Cómo está usted? Está lamento. Bueno. Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, yo estoy preocupado. No preocupado, pero preocupado como todos los argentinos, ¿no? O la gran mayoría, algunos que son felices, dicen. ¿Hay menos pobres en la Argentina? Argentina tiene la particularidad de ser el único país que aumentan los precios, disminuyen los sueldos y sin embargo disminuye la pobreza. O sea que con esto le estoy diciendo que esto es una mentira, una falacia. El gobierno está en modo campaña, lo único que tenía para defender su gestión era el tema de la inflación. Y entonces, hola. Sí, estamos en aire. Ah. Bien, no, entonces digamos, a ver, el tema de la pobreza tiene varias consecuencias y por qué le dio menos al gobierno. La primera es que miden la pobreza contra el principio del 2023. En el principio del 2023, no sé si usted se acuerda de que fue, digamos, cuando hace la gran devaluación del 2024, digamos, 2023-2024, que es cuando hace la gran devaluación del 180% Milei. Y ahí hay una disparada. Cuando asume el gobierno, Claro, entonces ahí hay una gran disparada de precios y obviamente que automáticamente cuando aumentan los precios que crece la pobreza. Esta es la primera cuestión. Pero la segunda cuestión es la cuestión que creo yo la hablé acá por la radio, que tiene que ver con la metodología que está usando el INDEC, no la metodología, o sí, que está usando el INDEC para medir tanto los ingresos como la pobreza de la población, y que tiene que ver, por ejemplo, si yo a usted le pregunto, y escuche bien la pregunta, ¿un televisor a tubos vale más ahora que hace 20 años atrás? No hay más tubos ya. Ah, bueno, claro, no vale, vale menos, no vale, porque no hay más. Nosotros tenemos una metodología del INDEC del año 2004, por ejemplo. Dentro de esa metodología, los televisores que entraban en la medición de los bienes de consumo durable eran los televisores a tubo. ¿Se sigue usando esa metodología con el televisor a tubo? Claro. Hay otro, Juan. Hay otro tema. Los compas se toman como referencia a los compas también. Claro, y no había internet. Acuérdese, no. O sea, el internet era muy restringido, había muy poca gente tenía. No existía la telefonía celular. Siguen esta metodología evaluándose los teléfonos fijos, la telefonía fija, y hoy telefonía fija no tiene nadie. Uh-huh. Además, en el 2004 los servicios públicos, el peso de los servicios públicos significaba el 2% de los ingresos familiares, porque estaban todos subsidiados. Hoy los ingresos públicos, le dije servicios públicos, no sé, estoy... Los servicios públicos, luz, agua, bueno, internet... Hoy aumentó el gas. Sí, aumentaron todos los servicios regulados y no regulados. Nos están viniendo facturas de la luz que son astronómicas. En mi casa me vino 500.000 pesos de luz, dos cuotas de 249.000. Entonces, ¿qué familia puede resistir ese costo de un servicio público? ¿Cómo me va a decir a usted, a mí, que hay menos pobres? Además, yo le voy a decir, hay una canción, si yo supiese cantar, se la cantaría, de Piero, que dice, las cosas se cuentan solas, hay país, solo hay que saber mirar. País, sí. Sí, esa canción, dice, las cosas se cuentan solas, hay país, solo hay que saber mirarlas. Y entonces, yo no sé en Galvez, pero yo lo estoy viendo acá en Santo Tomé, Santa Fe. Gente en situación de calle, la cantidad de gente que está revolviendo los tachos de basura, la cantidad de gente que pasa todos los días pidiendo, y pidiéndote, y vos te das cuenta que por hambre, te piden comida, te dicen una zapatilla rota, aunque sea para poder mandar a mi hijo a la escuela. Es decir, que hay muchas cuestiones que están mal medidas, y entonces al estar mal medidas, están mal medidos, desfasados en la encuesta permanente de hogares, los ingresos con los aumentos de precios. Ahora, Juan, vamos a reconocer algo, este método lo usaba hace muchos años, viene, no es de ahora. digamos, usar el televisor a tubo, pero eso se hace en el 2004 y fue el índice que le criticaban a Moreno, y a Cristina, pero en el 2004, el 2008 había 4 años de diferencia, ahora hay 21 años de diferencia. Claro. Es bastante distinta la realidad. Sí. Después hay otras cuestiones, digamos. Con respecto al tema inflacionario, todas las consultoras calculan que la inflación está entre un 16 y un 20% arriba de lo que dice el gobierno en términos interanuales, primero. Segundo, la caída del consumo en los supermercados supera el 10% y no levanta. Tercero, la leche tiene el consumo más bajo en los últimos 34 años y la carne el consumo más bajo en los últimos 30 años. Entonces, lo que significa la leche para una criatura, directamente. La alimentación, claro, y la carne, que son proteínas. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que la pobreza bajó? La pobreza no bajó para nada, y es más, ahora en este mes se va a acentuar porque estamos, digamos, en el borde de la finalización de la famosa tablita. Yo esto se lo vengo diciendo hace meses, acuérdense. Sí. Este es el fin de este plan económico. Yo no hablo del plan del fin del gobierno. Yo digo que acá yo estoy esperanzado en la plata que puede venir del fondo, concretamente el dólares. A ver, Américo, yo le voy a hacer un cálculo muy sencillo, no hace falta ser economista. Solamente hay que pensar estas cuestiones. Cuando Alemania termina la Guerra Mundial estaba destruida. Sí. Le hacen el plan Marshall en el año 48, sí. 1948. Le dan a Alemania 13.000 millones, en realidad no le dan a Alemania, le dan a toda Europa, pero fundamentalmente a Alemania. El plan Marshall consistió en una entrega de 13.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí, sí, sí. El dólar se va devaluando. Esos 13.000 millones de dólares hoy valen aproximadamente 120.000 millones de dólares, si tomaríamos la devaluación. Bueno, fíjese usted la coincidencia histórica. Hace un año que está Milei, se tomó 100.000 millones de deuda de dólares de deuda externa. Y ahora se va a tomar 20.000 más por lo menos. O sea que estamos hablando del mismo monto en un año de lo que recibieron todos los países europeos, fundamentalmente Alemania. La diferencia que hay entre Alemania y Argentina creo que son notorias y notables. Entonces, ¿qué es lo que nos está marcando eso? Que toda esta plata que entra, así como entra, sale como por una puerta giratoria. Y hoy, la plata que está, ya lo hizo en el 2018 el Toto Caputo, la plata que le está pidiendo al fondo es para que sus amigos que vinieron a la timba financiera puedan retirar la guita que pusieron en la especulación financiera y que la van a terminar pagando. Y en eso está de acuerdo el Fondo Monetario, de darle la plata para eso, para otra cosa no. No es para hacer hospitales, escuelas, no. Para hacerme, por eso le cuento el caso de Alemania, porque bueno, Alemania con esa plata hizo rutas, escuelas, hospitales, reconstruyó el país. Sí. Nosotros con esa plata hubiésemos podido reconstruir el país. No se olvide que Macri ya había tomado la mitad de esa plata en su mandato. Entonces, digamos, es evidente, mire, si un caño de agua que pierde, si usted tiene un caño de agua que pierde y se le empieza a inundar la casa, si usted va y le pone un balde, la casa se le deja de inundar por un ratito, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que se llena el balde de agua. Va a llegar un momento que el balde de agua se llene y si no tiene otro balde para ponerle, la casa se le va a seguir inundando. Bueno, esto es lo que está pasando, metafóricamente, con este gobierno. Tenemos un plan económico que está ideado para la fuga de divisas. ¿Hola? Sí, estamos tan ahí. Entonces, pensemos que esto, hoy, digamos, primero, todos aquí, bueno, además hay una guerra comercial, Milei está totalmente fuera de contexto, no tiene idea de la geopolítica, ni la menor idea, donde todos los países del mundo están cerrando sus fronteras y poniendo aranceles, él abre todas las importaciones, lo cual significa la destrucción de la industria nacional y ser una colonia. Esta primera cuestión. Segunda cuestión, ¿por qué viene la demanda de dólares? Porque los que habían venido entrado en la especulación financiera, ¿qué dicen ahora? No, ya no me conviene más, va a aumentar el dólar y yo me tengo que asegurar mis ganancias. Quiero dólares frescos. Entonces van, cambian sus pesos por dólares. Ahí hay una cuestión. Otro factor. Las empresas, las grandes empresas que son multinacionales, en vez de mandar sus las utilidades o sus ganancias, cuando las mandan al exterior, las mandan en dólares. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Como había una bicicleta financiera, a ellos les convenía, en vez de mandar los dólares a Estados Unidos, dejar los pesos a plazo fijo o en bonos en Argentina y después mandaban más ganancias, ¿sí? Bueno, ahora, como ven que esto se está yendo para abajo, rápidamente se quieren desprender de esos pesos y recuperar sus dólares. Bueno, yo te corté en algo. Todo eso, toda esa timba financiera, toda esa guita que se va a venir, se va a ir evidentemente, la vamos a pagar todos nosotros. Por supuesto, nuestros hijos, nietos, tataranietos, para nada, digamos. Así que bueno. Después, los importadores. Los importadores, cuando Caputo le dice, yo voy a devaluar al 1% mensual, es como que usted le está debiendo al almacenero. Si usted le debe al almacenero y el almacenero no le cobra interés o le cobra el 1% de interés, ¿usted qué va a hacer? Va a agarrar y va a pagar primero la luz o la tarjeta de crédito y le va a pagar último al almacenero, ¿sí? Mm. Bueno, los importadores hacían lo mismo. Decían, bueno, a mí me financian a 30 días el 1% de la tasa de interés y yo gano el 3% en un plazo fijo. En vez de pagar al contado, retraso el pago de las importaciones. Ahora que el dólar está aumentando, el dólar a futuro aumentó, está un 10% arriba del dólar oficial. Entonces, ¿qué dice el importador? No, ya no me conviene poner la plata en el banco, porque con el interés que me da el banco yo no cubro lo que va a valer el dólar dentro de un mes, el dólar a futuro. Entonces, ¿qué hace? No, dame los dólares y voy a pagar mis importaciones. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones. Son muy importantes, lo quiero explicar lo más sencillo para que entendamos dónde se está yendo la plata. Y hay otro dato duro y que es una bomba y que no se publica en ningún lado. Y es que en esta plena corrida cambiaria, estos últimos 10, 15 días, salieron del país 1.100 millones de dólares por parte de Telefónica. Vio que ahí hubo un pase de Telefónica, compró Telecom, sí. Clarín, digamos. Y que había problemas. Bueno, el Banco Central le autorizó a Telefónica el retiro de 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares. ¿Sabe lo que significa 1.100 millones de dólares en este momento donde las reservas nos caen? Entonces, es evidente que este modelo económico nos está mostrando no solo su decadencia, sino que está para beneficiar a los grandes amigos del poder. Y a propósito de eso, me voy a hacer un paréntesis. Acuérdese cuando todos éramos Vicentín. Sí, ¿se acuerda? Sí. Bueno. Renault 12, Renault 12 con un cartel acá en Galvez. Un Renault 12 era. Bueno, resulta que eso no sale en los grandes medios de comunicación. Ahora están 10 directivos de Vicentín, están presos. La justicia investiga lenta, lo que sea, pero bueno, aunque sea por presiones, va avanzando. Hay 10 directivos presos por la estafa en 1.500 millones de dólares. Uh-huh. Después nosotros, cuando nos roban un celular, nos quejamos y tenemos razón. Ahora, esos 1.500 millones de dólares también contribuyen a que haya tipos que después salgan a robar un celular. O en todo caso, al país lo perjudica mucho más que un tipo que roba un celular. No sé si me explico. Entonces, directamente lo justician cuando lo agarran a uno en la calle de los mismos vecinos. Claro. Con esto no estoy justificando el robo, no, lo que estoy queriendo decir es, cuando se hace el robo del país, los grandes medios no dicen nada. Y entonces aquellos que levantaban la bandera, yo soy Vicentín, que por favor reflexionen un momento, se pongan en silencio y digan qué pelotita fui para haber salido con la bandera y apoyar a estos estafadores. Se puede generalizar. No solamente Vicentín, hay tipos que están, digamos, como la mayoría de la gente está mal y están diciendo que hay que esperarlo a Milei. Entonces es lo mismo, es una comparación que corren por lo mismo, digamos, paralelamente. Entonces yo te digo, vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones, fundamentalmente, porque acá mucha gente ha hecho un papel, digamos, yo me acuerdo siempre que decimos, la derecha estudia. Nosotros, del otro lado, los sectores populares, el campo nacional y popular, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué hicimos? Hicimos un montón de cosas que no fueron difundidas, fueron a una mal hecha y a partir de allí vino un Milei que reventó todo. Y la gente digamos, ahí, le han cargado de una forma, lo han cargado de una forma que con la chorra no, yo lo voto de vuelta a estos tipos. Y así estamos. Sí, claro, con la chorra, digamos, mandábamos a... Mire, a Perón también lo trataron de dictador, sí, de ladrón y todo. Y con el peronismo tuvimos el primer avión a reacción del mundo. A la chorra la tratan de chorra, digamos, pero largamos el primer satélite al espacio. Bien. Y teníamos asignación por hijo y teníamos computadora en las escuelas. Así que eso también hay que empezar a reflexionar. Porque acá es evidente que se tratan de dos modelos de país. El modelo que nos está proponiendo Milei es volver al 1900, donde solamente algunos puedan disfrutar de lo que se genera en la Argentina mediante la entrega de los recursos naturales. Hay datos, estuve escuchando todos estos días por el tema de Malvinas, denuncias muy claras de cómo se está entregando toda la Patagonia, decretos, etcétera. Bueno, de hecho, lo del presidente por el acto de Malvinas fue vergonzoso. Entonces, creo que estas cuestiones son las que tenemos que empezar a analizar como ciudadanos y pensando despojando un poco de los odios y los rencores que nos hicieron entrar los poderosos para no hacernos ver cuál era la verdadera realidad de nuestro país, ¿no? Así es, Juan. Perfecto. Bueno, Américo. Quedó claro el hecho de que no hay menos pobres. Desgraciadamente no hay menos pobres. Y una cosa que a veces uno la piensa, ¿no? ¿Qué toman como referencia? ¿No? Desgraciadamente. Hay que saber mirar. Bueno, yo quiero anunciar públicamente que a través de esta radio, que el martes que viene, el martes 8 creo que es, sí, 19:30, Juan Pividori, el contador público de la señora Juan Pividori, va a estar en Gálvez. Vamos a hacer ahí en el predio de la Mutual de Mutral, ahí en 20 de junio al 1600, una charla de debate con respecto al tema, lo que significa el gran problema que vamos a tener los municipios comunales, seamos empleados o funcionarios, en lo que hace autonomía municipal, la DAP maneja eso, y algunos intendentes y presidentes comunales no saben dónde se han parado, ni saben lo que es la autonomía municipal. Así que Juan va a estar en Gálvez y estamos invitando a todos los municipales, comunales, vamos a hacer un trabajito para que participen los compañeros y compañeros, y también vamos a invitar a los funcionarios, a los candidatos a concejales y a los concejales actuales, para que entren, digamos, un poco el planteo que hace Juan desde el punto de vista de los trabajadores, qué es lo que significa la autonomía municipal y comunal. Sí, me parece muy bien, voy a participar, por supuesto, y acepté su invitación porque se está por discutir en Santa Fe la reforma constitucional, que no es un tema menor, y no se le está dando el tratamiento, la seriedad en el tratamiento que corresponde, y yo creo que eso hay que ir y salir a hablar, porque las constituciones, en sistemas democráticos, las que nos garantizan los derechos, o no, son las constituciones. Y bueno, en este caso voy a hablar de la autonomía municipal, que es fundamentalmente el tema que yo más conozco, donde investigué bastante, pero me parece que es fundamental que empecemos a poner en debate y también observemos claramente a quién vamos a votar en estas constituyentes. Porque no es lo mismo votar a una persona que solamente quiere la reelección que votar, digamos, derechos para todos los ciudadanos. Son dos cosas distintas y me parece que esto es lo que hay que tener en definitiva en debate, ¿no? El partido político, sino qué constitución queremos, ¿no? Perfecto, gracias Juan, nos lo encontramos. Bueno, te comento rápidamente, tengo ya el teléfono arreglado y lo que te prometí te lo voy a mandar, te lo mando esta noche, bueno, que perfecto, me mandaste hoy, esta mañana. Y está, seguimos en contacto, gracias. Dale, hasta luego. Juan Pidulli pasó por la 78.9. Nos vamos despidiendo, a ver...